las 11 de la mañana. Seguimos en vivo por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, para conversar con Graciela Béjar, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Bueno, porque expresó, ¿no?, que hay mucha preocupación en el sector por distintas problemáticas que complican la actividad, y eso queremos saber, y para eso nos vamos a comunicar con ella y le doy la bienvenida. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, chicas, Gabriela, Erika, buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias, Graciela, por tu tiempo, como siempre. Bueno, nos sumamos también a la preocupación que has manifestado, ¿no?, con otros colegas en cuanto a esto, lo que adelantaba yo al comienzo de presentarte, ¿no?, en el sector por diferentes problemáticas, me imagino que involucran a los comerciantes, también a la gente, ¿no?, a nosotros, a los que compramos o por lo menos queremos acceder a distintos rubros. Sí, tal cual. A ver, este nivel de inflación ya es preocupante, digamos, ya venimos desde hace un tiempo, veníamos previo a la pandemia y bueno, luego no hemos podido recuperar el nivel de ventas previo a la pandemia. Y el nivel de inflación sigue en aumento y realmente se hace muy difícil trabajar en estas condiciones. Planificar, por supuesto, es muy difícil. Sí. Tanto con los proveedores, que no se consigue mercadería, sí, o a veces, cuando se recibe el pedido ya viene con otro precio, que no lo teníamos en cuenta, porque también está sucediendo que a veces en condiciones normales por ahí los proveedores envían las listas de precio y bueno, ya cada vez se hace más difícil. Sí. Estar actualizado en cuanto al precio. Uh-huh. La inflación nos atraviesa a todos, y por supuesto que a nosotros en esta situación nos suceden estas cosas, pero a nuestros clientes, genera una pérdida del poder adquisitivo. Y eso hace que se retraiga el consumo, que se elija, en qué gastar. Realmente es preocupante el tema de inflación. Totalmente. Graciela, también quiero puntualizar que me parece importante en esto que has manifestado, que es la otra preocupación que se ve, que es cubrir puestos de trabajo, ¿no? En cuanto a que no leía que no encontraban gente capacitada para cubrir algunos puestos técnicos, por ejemplo. Sí, bueno, por ahí cuestiones que tienen que ver como desde lo más básico, a lo mejor en la atención al público, el uso de planillas Excel o de algún sistema de facturación, el manejo de redes. Hay todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, los avances tecnológicos que se han ido incorporando en las empresas y en los comercios, en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. En ese sentido, hay como una deficiencia. También charlando con otros comerciantes o empresarios, el tema del uso de una computadora para manejar una máquina, también se dificulta encontrar personal capacitado como para en cuestiones básicas como para que pueda manejar una máquina de producción. En ese sentido, necesitamos algún tipo de más capacitación en formación profesional, o a lo mejor hacer alguna incorporación, la posibilidad de hacer pasantías para los chicos, o tanto en un secundario o en un terciario, cosa que de tal manera que se puedan estar cerca de, digamos, del mundo laboral. Sí. Graciela, también recordemos que hace un par de días salieron los que son las promociones del Banco de la Pampa y de demás entidades bancarias. ¿Cómo se ve eso en cuanto, digamos, a los comercios, a los clientes? ¿Cómo es la ayuda? Bueno, en eso también, digamos, eso también es una gran ayuda para promover y fomentar el consumo. Pero bueno, a veces, digamos, ya los usuarios estamos con los consumos o los límites ya usados, entonces se dificulta seguir sosteniendo, digamos, que las ventas estén apoyadas por estas herramientas que nos promocionan el consumo y el banco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, porque el tema es, se promociona y se promueve el consumo, pero bueno, también es cierto que, digamos, el que tomó la promoción de Navidad, por ejemplo, en cualquiera de las promociones de cualquier banco, bueno, hoy con esta nueva promoción ya está en segunda, tercer cuota o cuarta cuota de la promoción que usó en diciembre. Entonces, a veces esos cupos se completan y, digamos, les es difícil a nuestros clientes poder acceder nuevamente al consumo por los límites que tienen. A pesar de que, bueno, esto es como todos ponemos una parte, el banco dispone para poner en la calle y promover el consumo, pone una parte a través de la provincia, en el caso del Banco Pampa, o cada uno de los otros bancos, pero en forma, digamos, lo pone el banco, pero hay una parte que pone también el comercio. En el caso del Banco Pampa, de la promo del Banco Pampa, el comercio, digamos, está también trabajando con un 15% de descuento. Dentro de ese 30% de descuento hay un 15% que lo pone el comercio. Sí, tal cual. Aparte también eso se puede ver en otra cuestión, que es también la lista de lo que es los precios cuidados, ahí también es como está muy vigente. Sí. Bueno, a ver, esa es otra de las herramientas que tiene el Estado para poder sostener el consumo, pero bueno, sí es, digamos, son herramientas para situaciones puntuales. El tema es la distorsión que genera cuando se sostienen en el tiempo. Tal cual. Y nosotros ahora ya hace mucho tiempo que llevamos precios justos, precios cuidados, precios con distintos nombres, pero son herramientas de, digamos, que pone el Estado para mantener un precio accesible para el consumidor. Pero no, digamos, pero esos precios no sostienen los costos de los comercios que los venden. Sí, recuerdo esas herramientas, Graciela, cuando lo hablábamos allá por hace dos añitos, 2021, ¿no? Cuando estábamos ahí retomando de a poquito con el tema de pandemia, ¿no? Y lo importante, que creo que tiene que seguir, obviamente, ¿no? Pero justo me hiciste acordar a eso, con la palabra herramientas, con el compre pampeano y, ¿no? Y activar la economía también local nuestra, apostando obviamente al sector productivo pampeano en este caso. Sí, claro. A ver, el Estado tiene múltiples herramientas para intervenir en la economía. Y, por supuesto, así como tiene los precios cuidados, los precios justos, que son precios máximos, también tiene los precios sostén para sostener alguna actividad productiva que no tiene un precio, digamos, como para sostener esa producción, y muchas veces en esos mercados, bueno, esos productores comienzan a retirarse de esos mercados y cuando, digamos, es muy costoso volver a poner en marcha un sistema productivo. Claro. Entonces, por eso son herramientas que tiene el Estado para intervenir en los mercados. Lo que pasa es que deberían intervenirse en situaciones puntuales y no en forma sostenida, porque de última, digamos, al intervenirse, digamos, continuamente, se termina distorsionando el mercado. Tal cual, tal cual. Graciela, la última, ¿cómo están trabajando los comercios con respecto a la carga horaria, por ejemplo? ¿Es diferente en estos tiempos? No. La verdad es que seguimos con la misma carga horaria que veníamos trabajando. Bien. Y la verdad es que no sé a qué apunta, pero digamos, uno ve a nivel internacional que se reducen los días las cargas horarias, pero en esta situación nuestra, se necesita trabajar y lamentablemente, en vez de trabajar menos, trabajamos más. Y sí, totalmente. Graciela, te mandamos un abrazo, muchas gracias como siempre por tus palabras y bueno, los micrófonos a tu disposición. Bueno, chicas, muchísimas gracias, Gabriel, Erika y el equipo, muchísimas gracias por este ratito y por este espacio. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias a vos, abrazo grande. Abrazo, hasta luego.